el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Marzo, se nos ha terminado ya febrero, el mes del amor. Y estamos comenzando este programa 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Y a partir de esta semana y todo el mes vamos a tener ahora sí pura música movida, algo totalmente espectacular. Y por ahí de abril vamos a tener un especial de Barbara Streisand, el día de su nacimiento. Y por ahí vamos a tener un contacto personal. Eso va a ser increíble para muchos de ustedes. Y pues estamos empezando aquí 70s and 80s The Mix con DJ Joe en Radio Nahuac 1670 de AM. Y agradezco a todos estos lugares que nos transmiten en este momento, como todos los sábados a las 8 de la noche, en el cual empezamos este programa que les ha gustado a todos ustedes. Pura música continua de los 70s, de los 80s, sin corte, como a todos ustedes les gusta. Gracias a todos los que nos escuchan en este momento en vivo. Buenas noches y empezamos. DJ Joe. DJ Joe, solo para tus oídos. Thank you. Joe. 70s and 80s The Mix. 70s and 80s The Mix. I'm not afraid. Como les prometí en tiempos pasados, en enero, claro, les recuerdo que en febrero fue el mes del amor. Pues, ¿qué les pareció este remix donde hemos estado combinando muchas canciones con otras canciones más modernas? Y también como lo hice también en febrero en algunos otros. Él fue David Guetta y Queen al mismo tiempo. Y esto se llamó Titanium Must Go On. Una combinación de ambas canciones, de ambas gentes, de ambos... Bueno, de David Guetta y de este famoso grupo Queen. ¿Qué les pareció? La verdad es que siento que ha sido maravilloso. Y continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe.